Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de FacilityTips, el podcast especializado en Facility Management. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la gestión de instalaciones. Si eres un apasionado del Facility Management, o si estás buscando formas de mejorar la eficiencia en tu departamento, este episodio está diseñado para ti. Así que prepárate para algunos FacilityTips que te ayudarán a optimizar la gestión de tus instalaciones de manera rápida y efectiva. Comencemos con un consejo clave que puede marcar la diferencia en tu equipo de Facility Management. La documentación es esencial, pero es igual de crucial que todos estén en la misma página. A menudo los técnicos tienen acceso a hojas de cálculo o sistemas de gestión de mantenimiento, pero si cada uno ingresa datos a su manera, la confusión puede ser inevitable. Imagina un escenario en el que diferentes empleados aplican diferentes criterios para registrar reparaciones. Caos total. Es por eso que es fundamental establecer un estándar y asegurarse de que todos sigan el mismo proceso. Puedes lograrlo implementando un sistema de documentación uniforme en tu equipo. Esto no solo facilitará la comunicación, sino que también mejorará la eficiencia en todo el proceso. Mantener una estructura coherente para la documentación es clave, especialmente si trabajas con propietarios de edificios en diferentes empresas u organizaciones. Al seguir un estándar podrás agilizar la gestión de instalaciones y evitar malentendidos. No subestimes el poder de una buena documentación. Otro facility importante es la programación de mantenimiento preventivo. Sabes que la prevención es mejor que la reparación, ¿verdad? Mantener tus instalaciones en óptimas condiciones puede ahorrarte tiempo y dinero a largo plazo. Establece un plan de mantenimiento preventivo que incluya inspecciones regulares, limpieza y reemplazo de componentes desgastados. Al hacerlo podrás prevenir problemas antes de que se conviertan en costosas averías. No olvides la importancia de la tecnología en el Facility Management. Los sistemas de gestión de mantenimiento computarizado, CMMS, son una herramienta poderosa que puede simplificar la gestión de instalaciones. Estos sistemas te permiten llevar un registro de todo, desde el mantenimiento programado hasta las órdenes de trabajo pendientes. Además, facilitan la gestión de inventario y la asignación de recursos. Si aún no estás utilizando un CMMS, considera seriamente implementarlo en tu operación. Un aspecto crítico del Facility Management es el control de calidad. No importa cuán bien documentes y programes el mantenimiento si no tienes un sistema de control de calidad en su lugar. Asegúrate de que las tareas se completen de manera eficiente y que se cumplan los estándares establecidos. El seguimiento constante y la retroalimentación son esenciales para mejorar continuamente tus procesos. En Podral Facility, siempre buscamos la excelencia en Facility Management, y para ello, es esencial mantenerse actualizado. La industria de la gestión de instalaciones está en constante evolución, y es vital estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías. No te quedes atrás. Para mantenernos actualizados, te invitamos a visitar nuestro portal en línea, portalfacility.com, donde encontrarás noticias, recursos y consejos de expertos en Facility Management. En resumen, para mejorar la gestión de instalaciones de manera rápida y efectiva, asegúrate de tener un sistema de documentación uniforme, implementa un plan de mantenimiento preventivo, considera la adopción de un CMMS y mantén un estricto control de calidad. Estos FacilityTips te ayudarán a alcanzar tus metas de eficiencia en el Facility Management y a mantener tus instalaciones en excelentes condiciones. Gracias por sintonizar Portal Facility. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles. No dudes en visitar portalfacility.com para obtener más información sobre Facility Management. Hasta la próxima entrega de conocimiento y consejos en el emocionante mundo de la gestión de instalaciones.